bienvenidos a Los Matices de Débora. Hola chicos, buenas noches, qué lindo estar con ustedes. Hola. Estamos aquí con la Ela, los años que inicia temporada y vino para quedarse. Y con una bandota, el perfecto malabarista que, bueno, vamos a estar conversando, pasar su música. No nos trajeron música en vivo porque dicen que no, que ellos no, les gusta dejarnos picados y que vayan a sus conciertos. Por favor. Eso es. Entonces vamos presentándonos por acá. Hola, soy Patricio y soy el guitarrista de la banda, tengo 19 años. Y estudio derecho. Estudio derecho. Nos echamos. El abogado. Yo me llamo Urre, toco el bajo y también estudio derecho. ¿Es el abogado? Yo no estudio derecho. Soy David, soy el baterista y el papá de la banda, el papá, mamá, soy el toda la vez. Manager. Yo estudio cine. Vea eso, o sea, ustedes van a defender la película de él. Exacto. Todos los derechos que nadie piratee. O los conciertos de ahí. Contrato. Qué chévere. Ahí bueno, así que. Qué bien, muchachos. Bueno, ¿cómo se sienten? Ahora la música es de ustedes, la escena es de ustedes, de todos los guambras, 18 hasta 23 años, que son unos músicos focazos. Entonces, quiero que nos cuenten cómo inició el Perfecto Malabarista, por qué el Perfecto Malabarista y luego por qué de sus apodos. Bueno, yo soy el fundador de la banda juntamente con Flavio, el cantante, y Rocky, que es la primera guitarra. Y empezamos el proyecto como hace 3 años, así en el Valle de los Chillos. Y empezamos, no sé, al comienzo a igual tocar covers, creo que como todos. ¿Qué covers tocamos? A ver, igual que música ecuatoriana aquí, como Verde 70, o no sé, no me acuerdo en este momento. Y también covers de otras bandas como Arctic Monkeys y... ¡Oh, qué bacán! O sea, más o menos de ese estilo, así, alternativo, The Strokes. Y de ahí a Flavio siempre ha sido como un buen compositor, conjuntamente con Rocky. Yeah. Y, pero quiero recalcar que ninguno es músico de la banda, solo el Fla también es gastrónomo. O sea, estudió gastronomía de chef. Y el Rocky y el Daniel son economistas, así ya de carrera. ¿Les gustan los números y la cocina? ¡Qué excelente! No. Ah, no, bueno, usted graba todo eso. Entonces, ahí empezamos. Nuestro primer concierto fue como en la Foch para los amigos. Y de ahí fue como que dijimos, no, creo que ya debemos llevar el proyecto en serio y darle un nombre. Y ahí se nos ocurrió el Perfecto Malabarista porque... Creemos... Son perfectos. No, nada que eso, sí, nada que eso. Alguien, la gente puede pensar que nos creemos así sobrar o cosas así, pero no, más bien creemos que no existe nada perfecto más allá de las artes en sí, porque, por ejemplo, en la música, todo para que suene bien tiene que estar en un tiempo, en una escala, en una tonalidad, en una progresión, en una letra, armonía, o sea, y... Si no, no suena bien, así. Y malabaristas, porque como ya les dije, ninguno estudió música como tal. Y para los ensayos, para tocar, para hacer, nos toca hacer malabares. El tiempo. Y el perfecto malabarista es porque prácticamente la unión de todo eso, nosotros igual cuando estamos en el escenario queremos sonar solo como uno. Y porque eso es lo que somos, al final un equipo. Y ese es... Exacto. Entonces va por ahí el nombre, aunque igual se abre para distintas interpretaciones. Qué bacán. Muy bien, qué bien. Y me dijo que era el que menos hablaba. Dijo, no me preguntas, yo no me gusta. Ya me tocó ahí. Bueno, muchachos, sabemos que recién sacaron la recopilación de todos sus temas que han hecho en todos estos años. Temple Volumen 1. Volumen 1. A ver, cuéntenos, ¿cómo les ha ido? ¿Ya tuvieron su presentación? ¿Ya presentaron? Todavía no. Verás, el disco salió en YouTube y en plataformas digitales hace como 3 semanas. Y nuestra idea es hacer que la gente lo escuche, lo cache, se aprenda y hacer el concierto de lanzamiento en el mes de abril, ya con la gente entendiendo todo el concepto que está detrás de esto, porque no son simples canciones, sino nuestro concepto es, cada canción es una historia, cada canción es un cuento, es una perspectiva distinta de un acontecimiento, que en este universo del disco es la caída de Temple, que es un asteroide a la Tierra, es como algo medio apocalíptico, y cada canción es como una perspectiva de esto. Sí, porque yo veo sus canciones, tienen letras que no tienen que ver ninguna con la otra, que eso me parece extraordinario. Pongamos momias, háblenos de momias, o sea. Ese creo que es uno de los temas más favoritos del FLA, porque se inspiró en un juego que se llama Metal Love, que es como un juego full antiguo que es, o sea, está en tercera, ¿cómo se llama? 2D. No, 8-bit. 8-bit, así, es full viejo. O sea, lo de Nintendo. Exacto. Y de ahí las momias me disparan, usan balas de calidad, se supone que es de una persona que le persiguen y tiene que, o sea, se quiere encontrar con otra persona que está al lado de como otro muro, porque a veces, obviamente, aunque estemos así, existen ciertas diferencias entre nosotros, y más o menos eso es lo que tratamos de explicar, porque también, o sea, tratamos de abordar temas como el tiempo, el espacio, que van más allá de como la percepción humana, sí, porque... Ajá, igual esta es la primera canción de nuestro EP, es como una introducción a toda esta historia. Tenemos siempre estos como soniditos escondidos, que es el sonido del asteroide, la explosión, las cosas. Entonces aquí es como que ya cae este cuerpo celeste y hay como unos seres que son como momias y la gente intenta huir de ellos. Es el primer episodio de nuestra historia, ajá. ¡Oh, qué bacán! Qué bacán. O sea, algo que combina justo con lo que me acaban de decir es lo que ustedes dicen, que quieren transportar a las personas sin perder la conexión con la realidad. Claro, ¿no? Y algo que tú dijiste era que las canciones son aisladas. Y lo chévere de esto es que no, o sea, es como que hay un suceso que es, como dije, Jalía, es un asteroide que cae y las canciones cuentan historias. Son dos percepciones, una está en la Tierra, otra está en el espacio, y al final todas se conectan, todo en base a un mismo acontecimiento. Y el señor Miyagi es el Mesías. Una percepción de alguien en el espacio. Eso es súper chévere, porque consideramos que es un álbum full conceptual. Entonces se maneja en base a un tema que está ahí medio escondido. Y lo interesante es que la idea del disco, que duran 20 minutos, es para escucharlo de recorrido, porque ninguna canción se para realmente, solo hacen... Hay distintos tipos de transiciones, o sea, cuando escuchas el EP completo, la última tiene un sonido que, sin darte cuenta, ya estás en la segunda canción, sin darte cuenta, ya estás en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y al final ya, como ahí muere, así. Ahorita me acabas de hacer acuerdo, Rocky, por las redes sociales, que hoy se cumplen 3 años de la primera tocada del Perfecto. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Yo les iba a mandar, pero me olvidé. Saludos al resto de integrantes. Clavito. Y nos deben la radio tocada, así Daniel. Que no les vamos a perdonar. Sí, ahí Flavio, te estoy viendo. Eso. Igual vamos con algo de musiquilla, del Perfecto Malabarista, para que la gente ya se vaya empapando de sus temas. ¿Cuál quieren que suene? Yo que por el principio, sí, vamos. Relajado, momias. Esa es. La más relajada ahí. Entonces vamos a escuchar momias y ya regresamos. Las momias me disparan, usan balas de calidad. Por la muralla, pero la gravedad me aplasta más. Por cada salto que doy, aumento 3 metros. Por cada grito que doy, aumento un poco más. Alcanzar el otro lado, que doy se acerca a 10 metros. Por cada paso que doy se acerca un poco más. Segunda parte, así, donde interviene el señor Miyagi. Es una tercera canción. Ah, ya, perdón, ya cambié la secuencia. A ver, muchachos, ¿cómo les ha recibido a sus seguidores al lanzamiento de sus canciones, a su EP? ¿Cómo están esas reproducciones? Vamos bien, o sea, para el tiempo que va el EP al aire, estamos súper bien, y para no haber tocado en tanto tiempo que nos dedicamos a grabar, como que hemos recibido unos súper buenos comentarios, igual a todos los programas de radio que hemos ido. Sí les impresiona un poco el concepto, porque es como nuestro plus esto de las historias, de buscar una manera narrativa a través de la música, no solo de la letra, sino también de cómo usamos nuestros instrumentos. Entonces, ahí la gente lo ha ido compartiendo. La otra vez nos escribió una chica de Madrid que nos dijo, ahí les caché por accidente y me gusta full su música. No dijo caché, pero, o sea, y me gusta full su música y es súper gratificante. Qué bacán. Todo eso, ajá. Sí, aunque sí es extraño tocar, la verdad. Tocar también es otra cosa muy chévere. ¿Y para cuándo? Abril, estamos preparando ahí el show, ajá. Como que... que no sea solamente un concierto, sino que vaya también con todo el concepto del disco. Que sea, ajá, un show completo. Muy bien, muchachos. Bueno, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿O cómo se proyectan como el perfecto manobrista? ¿Hasta dónde quieren llegar? O sea, hasta el espacio exterior. O sea, infinito más allá. O sea, como que este P yo creo que se ha desarrollado de la necesidad de crear... y no con esto de, ajá, de hacer música para... Obviamente uno quiere que lo escuchen y todo, pero no hacer música para ser famoso ni nada, sino es como, ajá, esta necesidad de solamente ir y hacerlo. Y claro, cada uno tiene su profesión y está en la universidad, pero aún así hallamos el tiempo y lo hacemos. Y de hacerlo de una forma independiente, creo, porque la primera vez que grabamos la canción con la banda, o sea, fue en la casa del Rocky, porque él tenía, o tiene los equipos adecuados. Como los demos, ¿sí? Ajá, para grabar los demos. Y nosotros dijimos como que ya tenemos la primera canción hecha, suena bien, grabemos y veamos qué pasa. Y solo literalmente subimos a SoundCloud un día, y como igual al mes tuvo casi 3.000 visitas, 4.000 visitas, y estaba full mal, en pésima calidad, sí, porque lo que más queríamos con este disco es que está hecho para que lo escuches obviamente con audífonos o un buen cine en casa, sí, y puedas como realmente disfrutarlo, porque obviamente esa era la idea, que sea algo como profesional ya y no deje de ser independiente a la vez. Ajá, igual nos hemos basado mucho en la autogestión, como todas las bandas, ajá. Ajá, yo creo que, o sea, ha sido muy difícil. Yo en este momento soy el que, organiza los ensayos, veo que cada uno pueda. El papá. Ajá, sí. Sí. Madre, madre. ¿Por qué llegan tarde? Sí, es bien frustrante a veces, pero se siente bien porque aparte somos full buenos amigos y aparte de la música estamos siempre conectados, que unidos, mandando memes. Eso es súper importante, eso nos une. Claro, sí, estamos culpables. Yo creo que una de nuestras ambiciones sería tocar en un festival este año con nuestro EP. Sí. ¿Con qué banda les gustaría compartir escenario? O sea, realmente me gustaría con... hace unos años ganamos igual un festival en la FUCE, pero nos hicieron tocar... O sea, el evento realmente empezaba a las 5 de la tarde y nos hicieron tocar como a las 11 de la mañana, ¿sí? Pero el punto es que estuvimos en un cartel muy chévere y compartimos, por ejemplo, con bandas como Alkaloid. O sea, estuvimos en el mismo cartel que Alkaloid, Sin Original Monks... Yeah. Entonces, no sé, este año me gustaría un carpazo, si es que hay, o... Ambicioso. Oye, ambicioso. Tocando el tema de los... ¿Y eso que no hay un festival así? Eso, o sea, queríamos tocar eso, o sea, como ya se pueden dar cuenta, sí ha estado bastante... Apagada la escena. Eso depende mucho de las bandas, del dinero, de qué crean ustedes, del apoyo de no sé, de las autoridades, o qué crean ustedes que está pasando con la escena, porque no ha habido festivales, o si han habido, se han cancelado. O sea, yo creo que el problema fue en que un punto se volvió todo muy repetitivo, y como que el mismo público, o sea, ya se saturó todo así demasiado. Y siempre era como la gente decía así las mismas bandas o cosas así. Aunque había eventos y chiquitos y todo, pero un evento así grande también ya se lo extraña. Pero yo creo que la gente por ahí encargada sí está viendo cómo hacerla. A lo mejor, quién sabe si nos traen una buena sorpresa. Claro, la cosa es también que surjan nuevas cosas, nuevos proyectos. Hay una escena mucho más pequeña de bandas que... no son tan cachadas entre la gente, pero sí son escuchadas en un pequeño círculo. Entonces yo creo que es darles la oportunidad de dar el salto, hacia tarimas más grandes. Y no solo repetir las mismas bandas en todos los festivales, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Como que estas bandas ya tuvieron su tiempo y ahorita también están dando su salto internacional, pero es hora de que una nueva generación como que surja y le den la oportunidad de hacerlo, porque se está creando full buena música, hay full buenas bandas. Es verdad, chiquitas, o sea, a mí, han pasado por aquí bandas, y es lo que te digo, son chiquitos, o sea, son jóvenes que recién salieron del colegio o están en el colegio y son musicazos. Y es la diferencia de la vieja escuela, porque, bueno, ella no. O sea, yo y mi otra compañera, la Pu, que le mandó saludos, que estuvo enferma y no pudo venir hoy. Pero venimos de una vieja escuela en donde también es notamos esta brecha dividida de las nuevas bandas, los viejos, que mucha gente en mi generación no quieren escucharles porque dicen, no, esa música se parece a la otra y son las mismas bandas, es que yo queremos. Y también eso yo creo que es un gran impedimento que se formen o se organicen nuevos colectivos, nuevos festivales, porque la gente no está dispuesta a escuchar. Pues es que... quieren mantenerse en lo mismo. Entonces, yo creo que es mucho de todos. Y lamentablemente creo que los que tenemos, qué sé yo, tenemos un trabajo estable o todos ellos, somos los que tenemos para pagar la tocada. Claro. Más allá de los que están en la universidad porque no tienen para pagar la tocada. Entonces, sí creo que es un momento de educarnos, de abrir nuestra mente. A mí me encanta. Todos me critican porque a mí me encanta la nueva música. Si yo tengo mi edad y todo, yo escucho la vieja escuela y la nueva escuela y yo vivo feliz. Pero sí nos toca como meternos, como escuchar, como saborear y pagarte entrada, cachas. Tal vez no es una banda que cachas mucho, pero sí, vaya, escúchase, saboree. Descubrir, darse la oportunidad de descubrir. Por ejemplo, nosotros los conciertos que hacemos, igual como es de autogestión, la gente a veces piensa que, por ejemplo, paga $5 para nosotros. Sí, realmente paga $5 para el sonido, exacto, para la logística, para el lugar. Y ahí, incluso a veces para la propia biela, así que le dan en la puerta o cosas sí. Así. Y creo que la gente no ve como desde esa perspectiva, porque sí falta como un poquito irnos como culturizando. Así. Sí, necesitamos de urgencia eso, porque sí nos da mucha pena me da mucha pena ver cómo sí está súper apagado y como ustedes hacen la autogestión y muchas veces se desaniman y simplemente se queda ahí el proyecto, y eran proyectos súper buenos que también han ido desapareciendo. Pero qué bacán, qué bonito, muchachos, queremos seguirles escuchando. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Cuál es el siguiente capítulo? Espacio. Bueno, espacio colateral. Entonces vamos a escuchar ahora espacios. La 2. La número 2. Eso es. Bueno, al regreso vamos a... ¡Qué bonita, qué bonita música! Vamos a mandar saludos. Tenemos ahí muchos comentarios, también gente. Tenemos a Sofía Galarza, Camila Sarabia, Flavio Pérez, a la Pú, a Vale Cadena, que nos contactó para que ustedes vengan. Vale. ¡Qué bacán! Les mando un saludote, pero aquí tenemos un montón de comentarios. A ver, a ver. Sí, es de Flavio y Rocky, no vean eso. A ver. ¿Es Flavio, es él? ¿Dónde está? Queríamos que esté aquí cantando. Se supone que está trabajando. Sí. No, le perdono que no venga a cantarnos en vivo. Bueno, tenemos a Pablo Cruz, a Dani Rodríguez, que les saluda. A Denis. Hola. A Jorge Andrés Bentacur. El Rocky. Ah, cierto que nos contaron que cada uno tiene su apodo. A ver, queremos saber. Porque ya entramos a la parte seria, ahora vamos a la parte caliente, que queremos saber todas las intimidades del perfecto Manuel. Empecemos por los apodos. Creo que reflejan personalidades. Puede ser. Sí, a ver, diga su apodo y diga por qué. Patricio, me dicen Patrick. Patricio, el pequeño gran Patrick. lindo, pobre. Eres el nuevo. Deja el que se le hace el bullying ahí. ¿Quién era el jalea? ¿Por qué le dicen jalea? Yo soy el jalea. ¿Por qué dicen jalea? Eso es medio morboso. No, pero. Erótico. No sé. No, yo no me puedo al colegio porque yo. Como que. Los videos que hago son bajo Jalea Films. Ajá, es como la productora. Y no sé, la gente solo empezó a decir Jalea. Y ya, ajá. Jalea suena a Bob Esponja y la jalea de la... Claro, Jalea de Medusa. Así me dicen, me dicen Jalea de Medusa, me dicen Jelly. Ay, como quieren, Yo me llamo Andrés, pero, o sea, mi apellido es rarazo, así, como que siempre la gente, cuando le digo a veces, como, no puede pronunciarlo bien, o... Rarazo. O sea, Urresta, sí, Urresta. Ajá, hoy me decían Urresta. O sea, es raro, pero, no sé, bueno, el punto es que... Común. Ajá, desde el colegio me decían Urre, así como que para abreviar, ajá. Entonces Urre me gustó y luego fue... Ese es en Instagram. Ese es un nombre de DJ. Me gusta mucho. Multifacéticos los muchachos. El Deep, el House, así como. Otro thriller, sí. Muy bien, muchachos. Ahora que ya sabemos sus apodos, queremos saber qué es lo más foco que les ha pasado en escena. Sí, o sea, algo que digan cómo pudo pasarnos eso. O... Se nos ha roto la cuerda del Rocky y la misma 3 veces, así. Ya, o sea, tienen mal karma. Y la primera vez casi les asaltaron con una pistola el Fly y al Rocky por ir a comprar la cuerda. Sí. Las otras 2 veces también, la segunda nos prestaron otra guitarra, la tercera fue aquí en el teatro. Y también mientras estábamos grabando un video, se rompió y ya nada. Lleno del video. ¿Qué hace con su guitarra? Eso se llama estar salado. ¿Algo está haciendo con esa guitarra? ¿Sí? ¿De ahí a ti? No sé, lo que eso del backline, en la despedida del Rocky, ¿te acuerdas? Que tenía que traer una banda como que amplis y los manes no llegaban, así ya era tardazo y tocó como rentar. Y hicimos todo, conseguimos los amplis en menos de 40 minutos, así. O sea, lo logramos, es que era la despedida del guitarrista que estaba en Boston, que nos está viendo. ¡Hola! Entonces, eso, ajá. Y ya, yo no he tocado con ellos, hace 2 meses y medio entré a la banda y no he tocado en vivo desde que estoy en el colegio, creo. Ya, bueno, tiene que recopilar las historias para la próxima. Sí, a mí lo más poco, no sé, sí, creo que igual el Flavio y el Rocky les han pasado cosas más pocas, sí. Y ahí, ¿cómo manejan el tema de las chicas? ¿Cómo son las groupies, sus seguidoras? ¿Quién es el más hombre? El más solicitado. El hombre divertido, así. Yo soy como que el que se estresa, el que no. El que no, hay que llegar temprano, como que seguir bien. Ajá, ese soy yo. Obsesivo compulsivo, te entiendo, yo también soy igual. Sí. Tú eres el divertido, ¿no? Divertido. Yo trato de estar relajado, sí, como que la banda para mí es mi lugar donde puedo, o sea, dejar de estresarme por un rato, estar feliz, sí. Porque no sé, como me siento en familia y hacemos haciendo cosas chéveres, así como que es un buen ambiente, así. Ya, ¿qué digas, chica? Sí, o sea, es como que a ver. No, o sea, no tengo nada oficial porque Eres un hombre divertido. Un hombre divertido. No sabes lo que es tristeza. A ver, póngale esa canción, por favor, Adrián. No, porque la chica que me gusta no me quiere. La canción de Titanic. Ah, que él también tiene Full Europe, es así, Full Europe. Ya. Igual estoy soltero ahí, contáctenme. Ya saben, chicas, ya saben los muchachos. Fue full chistoso porque terminamos de tocar y ya salimos y una chica solo vino así y le besó al Rocky. Cuando no tenía novias. Sí. Buena hora. En buena hora, literal. Bueno, sí. Los buenos gajes del oficio, dicen ustedes. ¿Yo qué? Sí, claro. También los after han sido, creo que algo chévere también de la banda. Así como que igual poder compartir con la gente, cachar, así. Conocer nueva gente. Nuevas bandas. Ajá, sí, en la escena, cachar nuevas personas, creo que es muy importante. Súper importante, claro. Es que somos una comunidad y le estamos dando la mano. Y solo crecer y cachar que la música no es ninguna competencia, sino que cada uno está en su propio proceso de crecimiento, tal vez unos más rápido que otros. Pero ahí estamos dándole, estamos desenvolviéndonos en el mismo medio. Es que creo que eso también es algo chévere de ustedes, ¿no? O sea, no lo hacen como carrera, o sea, no es como miércoles, no tenemos dinero, dependemos de esto, sino que tienen aparte sus profesiones, su hobby y su forma de disfrutar la vida. Aunque si el proyecto en algún punto llega a ser full autosustentable y rentable... Bueno, sí, claro. Sería bacán, no me quedes. ¿Quién no quiere vivir de...? Bueno, algún día. Esperamos que todas sus profecías se hagan realidad y algún día se pueda lograr eso. Podemos volver. Bueno, muchachos, ahora sí. Gustos culposos. No sé. Uy, bueno. ¿Saben qué me gusta mucho de su generación? Que no se avergüenzan. Verás, yo conozco muchos metaleros que en sus borracheras más grandes bailan hasta abajo tanto reggaetón, sí, pero de frente te dicen, nunca en mi vida, no, lo odio, no. ¿Eres culposo? Sí, eso es una persona con que no se avergüenza, dice, sí, me gusta, ¿y qué? ¿Qué te importa? Así, entonces, ¿qué es lo más culposo que les gusta que cantan mientras se bañan y están ahí? Bueno, yo creo que mi gusto culposo en cuestión musical es que me encanta Miranda. Es muy bueno, o sea, a mí en verdad me gusta. Y fuera de lo musical, ya lo dije una vez, me gusta ver La Rosa de Guadalupe. No. Y cosas con eso, no sé, como tiene una fe muy grande. Patrick, perfecto. O sea, es divertido, es bastante entretenido, creo. Y como son demasiado exagerados, es para vacilarlo bacán. Es muy divertido las reflexiones de La Rosa de Guadalupe. Esos diálogos son. Sí. Es una joya. Tú lo ves solo para saber que no debes hacer eso. No puedo decir que no. Nunca puedo hacer eso. Ah, no. A ver, por allá. Chuta. O sea, viéndolo así, no es un gusto culposo el reggaetón, así que no sé qué otro. O sea, que bailas tabaco. Sí, me gusta bailar full. Es el que más perrea, el que a mí me gusta todos los viernes, fiestas. Y es más divertido. Más relajado. Ajá. Pero mi gusto culposo, ¿cuál sería? No sé, hacer stickers. Yo creo que a mí se me pegan canciones de Luis Miguel. A ver, cante uno. Estoy full enfermo. Entonces, qué mentiroso. Hoy no, estoy enfermo. No iba a venir porque decía que ya se moría. Sí, a mis papás, perdón. Gracias, hermano. Muy bien, qué bien. Y lo bueno, lo importante es que dicen vieja escuela, o sea, no nos salieron con Justin Bieber o cosas así. O sea, eso es importante y les felicito por eso. Gracias. Muy bien, muchachos. ¿Tú tienes algún gusto culposo? ¿Sí? A ver, gustos culposos, no sé. ¿Qué más puede ser? Mana cuenta. No sé. Mana sí está. Me gusta. La comandanza no es rock. En español. En todo 90. Ay, qué lindos muchachos. Vamos con música. Vamos con música. Con la 3. Vamos con la 3. Vamos con la 3. Señor Miyagi, la más esperada. Esa es. Marte. Ya regresamos aquí con el segmento de Doña Ela y su Asia News. Regresamos. Y bueno, sus comentarios. over the planet as it beats at 17,500 miles an hour around the planet every 90 minutes, so it's constantly changing. Over. You know, our speed is relative to the Earth, that we're traveling at 17,500 miles an hour, or about 5 miles per minute. ¿El anime? Yes, no, entérate de los animes taquilleros del momento. ¡Konnichiwa! Las últimas noticias sobre convenciones, mangas, películas, grupos musicales, estudios de animación. Pues el anime es un mundo que siempre ofrece algo nuevo. ¡Cha-chan! Te invito a explorar conmigo el mundo de Asia, en Asianos. Hola chicos, una vez más con ustedes, qué hermoso estar a los tiempísimos con ustedes. Hoy no les traigo animes nuevos, pero sí animes que considero que son excelentes y de una trama una bestia. Sí, anótalo. Bueno, primero les voy a hablar del anime Naruto Shippuden. La verdad Naruto no es muy nuevo que digamos, pero tiene una trama súper chévere. Se trata de un niño que, bueno, todo el mundo le odia en su aldea y realmente le tienen una pica pero horrible. Le discriminan mucho, él sufre mucho, y porque hace 2 años, que es lo que empieza la historia en el anime, 12 años atrás, un Kyubi mató a muchas personas de la aldea de Oculta entre la Hoja, y entre ellos el cuarto Hokage, que es el papá de Naruto, y le selló al Kyubi dentro del cuerpo de Naruto. Entonces por eso muchas personas de la aldea consideran que él es el mismo Kyubi y le tienen un odio full así. Pero luego él se propone convertirse en un Hokage para que todas las personas de la aldea le traten bien y realmente le estimen. Es un muy buen anime, tiene mucho relleno, pero la historia es sorprendente. O sea, siempre te sorprende con algo que no esperas. Y es como que sale bastante de lo rutina. Así. ¿Cómo se llamaba? Naruto. Naruto, ya, muy bien. El juego es sí, también. Pero para eso, o sea, es mucho mejor si es que te ves todo el anime, es como que entiendes Gachi, mucho más. Ajá. Pero son full capítulos, como. Sí, 400 o 500. No, de hecho ya se acabó. Ahorita lo que está saliendo es la continuación, que es la historia del hijo de Naruto, que es Boruto. ¿Y hay creepypastas de Naruto? No sé. Ahí sí me cogiste encuesta, no tengo ni idea. Bueno, ahora les voy a hablar de Devilman Crybaby. Es un anime original de Netflix. Realmente me pareció full interesante. Tiene 10 capítulos, no es muy largo, pero es muy interesante. La historia en sí está en torno a Akira, que es un estudiante promedio que tiene un mejor amigo que se llama Ryo. Y él, bueno, son amigos de la infancia. Y de la nada se aparece Ryo y le dice que hay demonios que tratan de conquistar a la humanidad y que le ayude. Y a la final termina convenciéndole de que un demonio habite su cuerpo. Pero normalmente los demonios toman posesión total del cuerpo, o sea, ya no es humano, sí es total demonio. Pero en el caso de él sí logra controlarlo y es, bueno, se otorga él mismo el título de Devilman. La verdad es full bueno, o sea, me pareció un anime ya chévere. Me dijo todo el final, puedo decirlo para arruinarles, no, no, pero no lo no, no, la verdad que yo hubiera bueno, querido ver. Sí. Porque, bueno, en sí, la lista de animes que traigo hoy, yo considero que un anime no es solo la trama, sino el final. Y también cómo se va desarrollando el anime. Como nuestro disco. Sí, entonces, bueno, no sé, o sea, yo les traigo, les he traído animes que considero que el final es full satisfactorio. La verdad. Okay. Ya, sí, les hablo de más animes o ya se aburrieron. Yo tengo una pregunta. A ver, dime. Pregunta. ¿El anime tiene que ser de ley de un país? ¿O puedo, por ejemplo, yo puedo hacer un anime aquí en Ecuador? O sea, de hecho, el anime, la palabra anime es original de Japón. Ajá. ¿O porque maneja alguna filosofía oriental o...? o sea, en sí, porque lo inventaron en Japón, son animaciones japonesas. Pero de hecho, actualmente sí se considera, bueno, anime, a suponte Avatar, la leyenda de Aang. Ese es de hecho por esto. Pero si ven su cara de asco, que es como que le consideran. O sea, sí, es que no, es que realmente anime es original, es que solo de Japón, así. Pero sí, o sea, yo sí lo considero anime, y es más, la leyenda de Aang es un excelente anime. Sí, veía chiquito. Sí, es una de sí. La verdad, la trama es buenísima. Hay 4 libros, ¿no? O sea, la filosofía creo que es lo más interesante que hay, sí, de esas cosas así. ¿Otra pregunta, tal vez? No. ¿Tenías convenciones para todos los fans que les gusta esta rama de arte? Otakus y cosplays. Bueno, sí, le tengo le tengo un festival, el Festival Ichiban, que es el 14 de marzo en Quito. Es en la avenida 12 de octubre y Roca, en el Centro Cultural. Va a ser el jueves 14, el viernes 15 y sábado 16 y domingo 17 de octubre, sí. Ah, qué hablo. Y a la entrada es de $3.75, solo el sábado va a ser más caro, que cuesta casi $7. ¿Qué se supone que hacen ahí? ¿O qué? Es como lo que vemos en las ¿cómo series, se llamaba el nombre? Ichiban. Es el décimo Ichiban. De hecho, el Ichiban es el más popular, es el más sonado. Pero personalmente prefiero otras convenciones que me parecen más completas, pero bueno, este Ichiban ofrece algunas cosas. Ofrece exposiciones y colecciones, origamis japoneses, karaoke, comida japonesa, entre otros. Muy bien. ¿Otro evento? Sí, hay otro evento. El otro evento es Anime Japan, el 6 de abril, de 10:30 a 7 de la noche, en la Casa Cultural Ecuatoriana. Bueno, Casa de la Cultura Ecuatoriana, es aquí. Van a ofrecer zona gamer, zona gore, zona K-pop y proyecciones continuas. Esto todavía no está fijo el precio, pero igual, la verdad, parece bastante prometedor. Muy bien, esa es. Así que ya saben, para todos los que les gusta esta rama del anime, los disfraces. O sea, no necesariamente otaku. Yo creo que otaku es una persona como demasiado encasillada en que le encanta el anime, pero a mí me encanta el anime y no me considero otaku. ¿Pero qué le hace a una persona otaku? No sé, yo pensaría que es un extremo. No, pero es cosplay. Los cosplayers son una bestia. Ya hay cosplayers full guapa. Sí. Bueno, sí, cosplayers yo creo que hay de todo, así como de alien. Así yo vi un cosplay de alien, una bestia. Así tenía hasta la carita de... Uy, le salió la boquita. ¿Sí se han visto? No, eso sería muy interesante. Pero solo alien, ahorita las películas de alien. Ah, no. Son una bestia, deberían verse, por Dios. Sí, son full viejas, pero son... Eso no es anime. No, no es anime, pero es muy... ¿Qué pasa? No saliendo de tú. ¿Sabes qué me dije yo? No tengo ni idea. Dime. Pero alien es buenazo. Muy bien, niña, qué bacán. Muchas gracias por todas las noticias que nos traes de este mundo del anime, y para toda la gente, ya sabe dónde tiene que ir. Puede repetirle, ahí la próxima convención era el Ichiban. Sí, eso yo lo he escuchado. Sí, o sea, el Ichiban la verdad es la convención más sonada. Pero bueno, la verdad sí promete bastantes cosas de este año, así que esperemos que esté muy chévere. Muy bien, perfecto, esa es. Bueno, vamos a ir con otra canción del Perfecto Malabarista. Vamos a regresar a saludar un poco de gente y ya se nos acabó el tiempo, muchachos. A ver, ¿cuál sigue la siguiente parte? La 4, que se llama Tercera Ley de Newton, entre paréntesis, kilómetros. Ajá, porque la tercera es toda acción tiene una reacción, así. Saludos a Jorgito, sí. Y a Marco. Sí, ya les vamos a mandar saludos. Hay un montón de gente que les está saludando. Ya regresamos. Thank you. ese lugar, oh, oh, oh, oh, ese lugar donde iba más de 100 kilómetros, donde iba más de 100 kilómetros. Regresamos y vamos a seguir mandando saludos. Queremos mandar saludos a Camila Sarabia. Hola Camila, es mi ñaña. Igual quiero mandar un saludo a mi otra ñaña, a la Vicky. Eso, mande, mande. A sus papás por ahí. Y a Valeria, hola, vale. Y a Jesús. Majo Sánchez dice saludos de la familia Geller Mena. Oh. Marco Montalvo dice te amo, Urre. Yo también, sí. Soraya Mena dice, me encanta, no sabemos cuál, pero, o es la banda. Sofía Galarza dice, qué hermoso el jalea. Esa es. Igual a toda la gente que se está conectando y nos está viendo, un saludote. Quiero mandar un saludo. Salude. Al Jorge, al Rocky, que es su cumpleaños, ya mismo, un saludo. Al Rocky y a mi ñaño. Que se cumple mañana y feliz cumpleaños. Oh. De parte de todo. Oh. Oh. También ahí el TKM y el Facebook. Ahí. Esa es. HBB. Bueno, y antes de despedirnos, quería dar un eventín así. Se viene. Espérense un rato. Ya. Se viene Barranquitos Volumen 2. Por si acaso, si les interesa. Este es un colectivo, música hecha desde los abismos de un país en la búsqueda de su propio sonido basada en la cultura colectiva y presente. Entonces siempre traen bandas súper rebuscadas pero bien bacanas y van a sacar este próximo marzo 15 Barranquitos Volumen 2 con Cadáver de Perro, que es una bandota, y Pánico. Esto queda en Tres Gatos Cafetería Librería en la Mariscal Foch y Andrés Saura, edificio Torre Cantabria. Es a las 7 horas, así que chequen, es bien bacán. Esta propuesta musical también, como les leía, buscan llegar al género propio nuestro ecuatoriano. Entonces son bandas que no se parece a nada más, a nadie así. Sí, es música hecha aquí, para aquí, para nosotros, ¿sí? Entonces les recomiendo Barranquitos volumen número 2. Eso es. ¿Qué más, muchachos? ¿Tienen algo por decir? Por favor, mencionen sus redes sociales, donde pueden encontrar su música. Dale, Patricio. Ya, bueno, en todo lado, como el perfecto malabarista. Y Spotify, pueden cachar. Estamos en Spotify, YouTube, iTunes Music también. Sí, sí, sí, siempre estamos prácticamente en todas las plataformas musicales. Sigan escuchando. Ajá, en YouTube está subido el EP como un solo track. Para que lo escuchen como debe ser escuchado, que es con audífonos, sonido surround, cacho. Sí. Pero, o sea, como una sola pieza musical. Y en el orden respectivo, porque hay ratos que como que no para, no hay cortes claros entre las canciones, sino es como que solo sigue toda la historia. Es para que lo escuchen así y entiendan un poco más nuestro concepto. Y si tienen alguna interpretación, escríbanos de ahí para cachar lo que sean. Y piles ahí lo que se viene. Ajá, piles. Eso es, igual la gente que esté con la expectativa de que ya queremos un conciertito así para mostrar su piel. Igual también ustedes nos comentaban que tienen nuevos temas. Sí, también. Esperamos que regresen y que sea pan caliente aquí en los Noticias de Débora en vivo, ya que no se hagan los deliciosos que yo no toco en vivo, que todo el equipo armamos aquí así. Ha entrado una orquesta, ¿quién es? Una orquesta, así que sí puede entrar el perfecto malabarista. Allá, de una, ya. Ya sabe. Versión bolero. Bueno, muchachos, sin más, quiero agradecerles por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Full chévere pasar aquí. Qué bacán. Igual, niña Ela, esperamos verle más seguido, por favor. Se ha desaparecido casi un año. Sí, perdón. Y toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Esto ha sido todo. Yo soy Carolina. Yo soy Ela. Ustedes son. Perfecto, malabarista. Eso es. Hasta la próxima. Chao. Yeah. de mi constelación. Yeah.